canto por vos, te canta la zamba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no le esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Dejé esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. El ahora 7 en el país, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Después del fallo de la Corte, las empresas vinculadas al gas perdieron en un día 1.200 millones en acciones. El dólar subió a 15 pesos con 18 centavos. El Poder Ejecutivo, asustado ahora, llamará hoy a audiencia para el agua y la electricidad. Las pymes están en estado de alerta y pedirán audiencia con el gobierno y además presentarán a la justicia una petición. La Cámara que reemplaza a los representantes de las GNC presentarán hoy un amparo contra el fallo. Primera reacción judicial. El proyecto del Banco Central de sacar el CBU ahora se podrá utilizar el nombre de la cuenta de un banco con un alias. Es decir, se podrá usar cualquier identificación para una cuenta corriente bancaria y ya no más el CBU. La Corte Suprema le exige al Poder Ejecutivo que nombre el defensor cuya vacante está libre en el orden nacional. Se escucharon varios apellidos, entre ellos el de Julián Domínguez, el de la hormiguita viajera, la candidata eterna a este tipo de cosas propuesta por el Grupo Clarín, y por el otro lado también se habla de algún candidato del PRO. En la oposición respaldaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La expresidenta Cristina Fernández aseguró que a muchos les hicieron confundir. Dicen que no gasten en calefacción, pero no dicen que apaguen los televisores. En Tucumán liberaron a Belén, la joven detenida por un aborto. Empató River y abrimos la página del deporte y tenemos otra medalla olímpica. En el hockey masculino, la medalla de oro para el seleccionado argentino es la tercera medalla de oro por campeonato en estos Juegos para la delegación nacional. Ayer en la final le ganó a Bélgica 4-2. A los 2 minutos 40 segundos se puso el equipo europeo en ventaja con el de Timothy Costin. Un desvío que sorprendió al arquero argentino Juan Manuel Vivaldi. A los 12 minutos, a la salida de un córner corto, igualó Pedro Ibarra. Y a los 15, en ese primer cuarto también, Ignacio Ortiz, a la salida de otro córner corto, pero tras una sesión de Lucas Vila, puso a la Argentina en ganancia 2-1. En el segundo, el goleador argentino Gonzalo Peliata, a la salida de un córner corto, anotó el 3-1 en el minuto 6. Así finalizó el primer tiempo con ventaja de Argentina 3-1. En el tercer cuarto, en la última pelota, 14 minutos 55 segundos, descontó Gauthier Bocard después de una lucida combinación del ataque belga. Así se llegó a los últimos instantes del partido, cuando el equipo belga atacaba incluso con el arquero en campo argentino. Lucas Masili, a los 14 minutos 40 segundos, consiguió robar una pelota, esquivó al último defensa y entró caminando prácticamente a tocar la bocha dentro del arco belga, desatando así el festejo del equipo argentino con la definición 4-2. La medalla de bronce fue para Alemania, que después de empatar 1-1 con Holanda, también en el tiempo agregado, le ganó 4-3 por tiros desde el punto del penal. La campaña del seleccionado argentino incluyó 5 victorias, 2 empates y una derrota, con 26 goles a favor, 11 anotados por Gonzalo Pelliat y 17 en contra. En la primera fase igualó con Holanda 3-3 después de estar perdiendo 3-1. Después le ganó a Canadá 3-1. Experimentó en la tercera fecha su única derrota frente a India por 2-1. En la cuarta fecha igualó con el campeón olímpico Alemania 4-4, perdía 3-1, ganaba 4-3 y en la última pelota lo igualó Alemania. Y en la última fecha de la fase inicial le ganó a Irlanda 3-2. En cuartos de final venció a España 2-1, en semifinales volvió a cruzarse con Alemania, esta vez goleó 5-2, después de haber tenido ventaja de 5-0. Y ayer en la final se impuso por 4-2 a Bélgica. El equipo argentino incluyó en sus filas a los arqueros Juan Manuel Vivaldi y Lucas Rossi. Luego jugadores de campo, Matías Rey, que terminó lesionado, no pudo jugar en la final. Pedro Ibarra, Juan Ignacio Gilardi, Matías Paredes, también lesionado, no pudo jugar la final. Dio la vuelta olímpica en los hombros del técnico Retegui. Ignacio Ortiz, Juan Manuel López, Manuel Brunet, Lucas Rey, Juan Manuel Saladino, Joaquín Menini, Facundo Calioni, Lucas Vila, Agustín Masili, decíamos el goleador del equipo, Gonzalo El Hacha Peliat, Luca Musso, que es belga de nacimiento, es nieto de Eddy Merckx, el multicampeón del ciclismo, pero tiene padre argentino y adoptó esta nacionalidad para jugar justamente en la selección nacional. Isidoro Ibarra, el otro integrante, y Tomás Santiago, decíamos el director técnico Carlos El Chapa Retegui, segunda medalla para él, había obtenido plata, en ese caso con la selección argentina, pero femenina. En los Juegos Olímpicos de Río, con la obtención de esta medalla, Argentina avanzó 8 puestos en el medallero, está en el puesto 22, y en la comparación de actuaciones argentinas a través de los Juegos Olímpicos, comparte esta, la de Río de Janeiro, la tercera mejor producción, comparte con Los Ángeles 1932, 3 medallas de oro, 1 de plata, está solamente por debajo de Ámsterdam 1928 y Londres 1948, en que se obtuvieron 3 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce. En la hora 7 minutos. 8 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. El pronóstico dice cielo algo parcialmente nublado con vientos leves entre direcciones variables. Por la tarde-noche el cielo estará nublado y el tiempo desmejorando hacia el anochecer con vientos leves de direcciones variables cambiándose a moderados del sudoeste. La máxima estimada para hoy 18 grados centígrados. Para mañana sábado, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas. Vientos moderados del sudoeste con ráfaga, baja sensación térmica. En la tarde-noche del sábado, mejorando con nubosidad variable, vientos moderados a leves del sur. Mínima para mañana 5, máxima 13 grados. El domingo más frío, una mínima de 2 grados, 14 de máxima, con una mañana con cielo nublado, vientos leves del sur rotando al oeste y en la tarde-noche vientos leves del sector oeste. En la Antártida Argentina tenemos en este momento 26 grados bajo cero. El cielo está cubierto y nevada en sectores de la Antártida con neviscas en otros lugares, neblina, vientos muy fuertes, atemporal de sudoeste, visibilidad muy mala. La máxima para la Antártida Argentina 19 grados bajo cero. Para un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata británico, 2 grados bajo cero. La máxima será de 2 sobre cero. Está nevando en la Antártida. Vientos fuertes a muy fuertes del sudoeste con ráfagas y agua nieve por toda la isla. Siete de la mañana, 10 minutos. La Corte frenó el tarifazo de gas para hogares y exige audiencias públicas. Las mismas serán llamadas dentro de aproximadamente 20 días. Se producirán las primeras. En Panamericana y a la altura de Virreyes hubo un choque. El tránsito es lento. El puente Pueyrredón no tiene demoras. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se escribió la historia argentina y por qué hay personajes que tienen su nombre con una calle en Buenos Aires. Para los que viven por ahí por la zona de Flores, hay una calle que se llama Rivera Indarte. Y esta calle está en homenaje a José Rivera Indarte, que murió un día como hoy, a los 31 años, en un cordobés muy joven, que muere en Santa Catalina, Brasil. Este era el prototipo ejemplar de cómo trabajan los enemigos y le causaban inconmensurable mal en el extranjero a Juan Manuel de Rosas, pero fundamentalmente al país todo. José Rivera Indarte debe su fama a que escribió un libro que es conocido como Tablas de Sangre. El verdadero título del libro era Rosas, sus opositores, y llevaba dos, un título mucho más pequeño. El primero es Acción Santa Matar a Rosas, y el segundo, chiquito también, era Tablas de Sangre, y se lo conoce con este nombre. Se trató de una especie de inventario, según el de las atrocidades atribuidas al rosismo. En él se consideraba víctima de Rosas todos los que habían muerto en las guerras iniciadas por los unitarios. Varios los había fusilado realmente por rebelión Rosas, por traición o por espionaje, pero se incluyeron crímenes comunes que ocurren en todas partes, también muchos asesinados por la gente de Lavalle, también culpó a Rosas del crimen de Juan Facundo Quiroga y toda su comitiva, de los gobernadores Heredia y Villafañe. Hasta hubo nombres repetidos entre los 480 muertes que le atribuye al rosismo y otros individualizados por las iniciales NN. Es decir, personajes también políticos que cuya muerte no cabe rusa, no tuvo ninguna responsabilidad. Para Rivera Indarte, Rosa fusilaba, degollaba, envenenaba con masitas o cualquier otra pavada que se le ocurría. Émile Girardin, en La Presse de Francia, afirmaba que había sido la concesionaria de la aduana de Montevideo, la Casa Lafon, quien había pagado esta macabra obra a un penique el cadáver. Es decir, que por 480 cadáveres le habían reportado más o menos unos 17 pesos 50, dólares 50 actuales por muerto, un valor de unos buenos pesos en aquella época. Y después, por el éxito de las tablas de sangre, repito, a 8.400 dólares actuales serían a 15,18, dijiste recién, unos 127.512 pesos. La Casa Lafon lo mandó a pastorear porque pretendía escribir otro libro en el que todos los miles de muertos en las guerras ocurridas en esos años los atribuía a Rosa. Las tablas estas de sangre fueron publicadas en Londres para estremecer de horror a los legisladores en aquel momento, tanto ingleses como franceses, y bueno, para eso financiaron, ordenaron que se financiaran las invasiones, tanto la francesa como la francesa y la inglesa posteriores, en obligado a Juan Manuel de Rosas. En Chile también, por entonces, ocurría algo también incomprensible, que Domingo Faustino Sarmiento, en el diario Un Progreso, también iniciara una campaña tenaz, proselitista, para que Chile ocupe el estrecho de Magallanes. Y el gobierno de Santiago se convence ante los argumentos de ese argentino y se apoderará para siempre del estrecho. Otro traidor de su patria de entonces era Florencio Varela, que proyectaba desmembrar al país, constituyendo una nación nueva entre Entre Ríos y Corrientes. Es decir, Chilaver y el mismo general Paz se indignaron en contra del proyecto de Florencio Varela, mientras Rosas... Miguel, estoy alarmado, porque has elegido hablar de los traidores, que son la mayoría de las calles de Buenos Aires. Yo creí que ibas a hablar de la minoría, que eran los patriotas. Era más cortito, así no te va a alcanzar todo el año. Bueno, pero vos sabés que es bueno. Es increíble, porque conocer a la gente. Pero claro, pero además es increíble. Hace rato que veníamos pidiendo hacer esto, pero es increíble, digo, que tengamos tantos y tantos, ¿no? Pero vos sabés una cosa, fíjate la canallada de este tipo, que por ejemplo él se inicia siendo un furioso rosista. El nombre de Mazorca que recibe la Sociedad Popular Restauradora, que se llamaba en aquel momento, se le debe a Rivera Indarte, porque él escribió un himno a Rosas, que entre otras cosas decía: oh gran Rosas, tu pueblo quisiera mil laureles poner a tus pies. Después de escribir esto, años después, empieza a hacerse un furioso antirrosista. ¿A quién te hace acordar? A uno que tenía la medalla peronista, Roja, ¿no? Pero vos te das cuenta de qué ¿Cómo son panqueques, no? Pero no solo de eso pasa a ser furioso antirrosista. ¿Vos sabés qué? ¿Por qué se convierte en antirrosista? Porque tuvo que desaparecer de Buenos Aires, porque fue expulsado de la universidad por ladrón de libros. Se lo acusaba, bueno, también de robar de la Virgen. ¿Vos sabés por qué Rojas y Aramburu estaban en contra de Perón? Porque cuando eran agregados naval y militar en Brasil, ambos estaban involucrados en contrabando de autos. Exactamente. ¿Vos sabés que, para terminar con este canalla, Vicente Fidel López, a quien no se le puede calificar precisamente de rosista, en su autobiografía describe a Rivera Indarte que había sido su compañero de los años escolares? Mira lo que decía: solía aparecer Rivera Indarte vendiendo un periódico manuscrito lleno de calumnias e insultos a profesores y estudiantes. Tendría entonces entre 16 o 18 años. Cuando los injuriados lo pillaban, lo molían a palos, y cuando huía lo corríamos a tropel, él se incluye. Hubo una vez que, no pudiendo escapar, se metió en la playa mientras de los secos, es decir, de la orilla, lo lapidábamos, es decir, le tiraban piedras. Yo era de los más chicos, figuraba en el montón. Los jefes más grandes eran Rufino Varela, Guía y muchos más. Este River Indarte, un canalla, cobarde, ratero, bajo, humeante y humilde en apariencia, como un ratón cuya cueva nadie sabía, tenía mucho talento y un alma de los más vil que puede imaginar. ¿Lo sabés vos si Rivera era masón? Mira, él pasó a formar parte, ¿no? Sería no, te digo porque... esa parte. Porque, ¿cómo lo nombraron o cómo le dieron una calle? Por algún motivo fue, ¿no? Bueno, en 1837 se unió a los literatos de la Asociación de Mayo, por lo que de ser partidario y el que le da el nombre de Mazorca a la Sociedad Popular Restauradora, pasó a trabajar para los enemigos, luego de ser procesado por estafa y falsificación de documentos, y bueno, del gran amigo se convirtió en gran enemigo. Hubo varios, hubo otros que también tiraban le sacaban los caballos al carruaje que llevaba a Manuelita Rosas y lo llevaban a pulso, que después se convirtieron en grandes enemigos cuando Rosas no protegía de tropelías a estos sinvergüenzas. Bueno, así se escribió la historia y así tienen calles algunos, y nos está costando un triunfo terrible que haya una calle en Buenos Aires que lleve el nombre de Juan Manuel de Rosas. Por lo que hemos hablado hoy, y si investigamos, yo diría que un alto porcentaje de las calles de Buenos Aires tienen nombre de terribles canallas. Desgraciadamente la historia se escribió así, se sigue escribiendo así. Sí, y sí, fíjate vos lo que cuesta devolverle el nombre que le dio la Sala de Representantes del 73, es decir, la Constitución, le dio a Rosas, a la calle Monroy, y sigue llamándose Monroy. Pero vamos a batallar, no está todo perdido. Mientras insistamos en esto, vamos a lograr que se haga justicia y que una calle de Buenos Aires tenga el nombre del hombre que la gobernó durante más cantidad de años, no, pero además, que había nacido... Te repito, además, fue el puesto por la democracia, o sea... se la reemplaza por algo que puso la dictadura. Bueno, claro, en el golpe militar de 1976, en un decreto ómnibus, se reemplazaron varias calles de Buenos Aires que había el Consejo Deliberante de entonces había impuesto, entre ellas, recién hablaban hace un rato de Canio, de Calabrini Ortiz, y el radicalismo se encargó de devolver el nombre de Calabrini Ortiz con toda justicia a Canning, pero dejaron olvidada a... Porque no saben su propia historia, no saben de dónde venía la trolenca. Bueno, claro, es decir, desgraciadamente hasta gente bien intencionada, yo tengo muchos amigos que están bien intencionados, que qué sé yo, son radicales son radicales porque le falta información. Pero, no. Supongamos que... No, en serio, pero no es un chiste lo que digo yo. Le falta información, en serio. Porque la información que le han contado ellos es la información liberal. Pero, exacto. Es decir, desgraciadamente se comieron toda esta propaganda. Salvo el bicho León, que había entrado un poco a revisar ahora, la historia. Vos sabés que hablamos de liberal. Y el verdadero liberal... Si analizamos qué quiere decir la palabra liberal, en realidad no es mala palabra. Debemos ser liberales en cuanto a considerar a los demás en pie de igualdad, a considerarlos a los demás exactamente igual que uno. Son hombres que el verdadero liberal piensa... Bueno, quédate con tu ponderación, déjame que yo no lo acepte. Te saludo, hasta la próxima. Pero es que tergiversamos los términos. No, porque ya pasó el fin de semana mal con lo que acabo de decir. Buen fin de semana para todos. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, Diego. Hoy se cumplen 15 años del... la partida de este mundo terrenal de un querido amigo de la infancia con el que nos criamos juntos y trabajamos juntos muchos años. Me refiero a Rubén Mario Cosentino, conocido artísticamente como Marty Cosens. Tenía una sonrisa pícara, canas seductoras y una voz que acariciaba las melodías más románticas. Nació en 1935 en nuestro barrio Floresta y era hijo del músico de jazz Marito Cosentino. Desde que éramos chicos le atrajo las canciones de moda y en los años 60 empezaban los muchachos a corear los ritmos que estaban en ese momento de moda, estrendosos y acariciantes algunos. Y Marty Cosens, el seudónimo artístico que eligió, sabía que su tono vocal era apropiado para esos temas que hablaban de romanticismo y de cierta picardía, que hoy sería solamente una cándida sonrisa. Primero, algunos escenarios teatrales y posteriormente la radio y los discos comenzaron a cimentar la fama de Marty Cosens. Así hizo famosa algunos temas como Murmullo de Pájaros, Adán y Eva, Besitos por Teléfonos y una pieza de jazz, Cuando los Santos Vienen Marchando, y pronto logró una enorme popularidad. Ya exitoso cantante, alternó esa condición con la de animador de programas televisivos como Tropicana Club, y en el 72, después de grabar numerosos discos, componer decenas de canciones, participar en ciclos en la pantalla chica, tal vez el más recordado en Canal 9, con Miriam de Urquijo, cuando hicieron para la televisión la obra teatral El Violinista sobre el Tejado, decidió emigrar a México. Allí, durante 7 años, intervino en producciones de teatro y también continuó su trayectoria como cantante, actor y animador. De vuelta a Buenos Aires, realizó grandes éxitos nuevamente y sus grabaciones continuaban gozando de ese éxito. Lo convocaron para animar Sábados en Familia por Canal 9 y continuó en ese tipo de espacios ómnibus que eran dirigidos a las familias más heterogéneas. En teatro, también en esa época, fue una figura rutilante, ya que acompañó a Nélida Lobato en una excelente versión de la comedia musical Chicago, en tanto que su álbum discográfico El Profesor de Violín ocupaba los primeros puestos de venta. El cine también lo tuvo como protagonista. Betina, Ritmo, Amor y Juventud, Coche, Cama, Alojamiento y La Mamá de la Novia, entre otros títulos. Lo ligó esto del cine a Enrique Carreras, que también lo hizo protagonizar junto con Mercedes Carreras, su mujer, y Osvaldo Miranda, el film Frutilla, una grata evocación de época. Su paso por los escenarios en esos meses de 1985 lo hallaron vinculado artísticamente con don Enrique Carreras, que lo convocó para todas las revistas que hacía, como Humor a Plazo Fijo, que se estrenó en el Odeón de Mar del Plata. Romántico incurable, en los años siguientes continuó Marty Cosens integrando dúos con Chico Nubarro y con Dani Martin. Después, su estampa ya madura se paseó por varios locales nocturnos y actuó cada vez más esporádicamente en programas de televisión, pero seguía apareciendo con frecuencia en las películas por el canal Volver, para regocijo de sus admiradores. Muchas de sus grabaciones, boleros, tangos y jazz, son todavía hoy solicitadas por un público que se apoyó en la seducción y en la voz de Marty Cosen para enlazar romances reales. El tiempo tirano, inapelable de nuevos gustos y resquebramiento de su salud, hicieron que Marty Cosen fuese quedando de lado. En los últimos tiempos, Marty era productor artístico y se desempeñaba en varias funciones en SADAIC, el gremio que agrupa a los trabajadores de la música y la canción. En la clínica Basterrica, en su momento, no brindaron información acerca de las causas de la muerte del artista. Supimos por sus familiares que sufría de una enfermedad incurable que en ocasiones le causaba grandes dolencias, por las que fue internado de urgencia para una operación. Sabía que se iba a operar porque tomábamos café todos los días en la esquina de La Valle y Paraná, antes de irle a SADAIC y yo al estudio de televisión que manejaba en ese momento. Falleció el 20 de agosto del 2001, pero nos queda del querido amigo de la infancia el recuerdo de su voz. Marty Cosen, su gran éxito, Besitos en el teléfono. Hola amor, llamándote estoy, hoy no te hablé ni besé. Aló, óyeme, besitos te daré. Besos otra vez. Uno, dos y tres. Bésame mi bien y serás feliz tú también. Esa forma de besar así, 100,000 cables puede derretir. Hello, hello, amor, quiero estar allí. Besos otra vez. Uno, dos y tres. Bésame mi bien y serás feliz tú también. Besitos otra vez. Uno, dos y tres. Bésame mi bien y serás feliz tú también. Besos otra vez. Uno, dos y tres. Bésame mi bien y serás feliz tú también. Y te besaré. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Mirá que el hablando argentino es una vaca, no te confundo. Buen día, Miguel, ¿cómo va? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con algunas informaciones vinculadas a estado de los cultivos. Ayer se conoció el habitual informe de los jueves de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que prácticamente da por finalizada la siembra de trigo de esta campaña, acusa que el 99,5% de la superficie proyectada ya está implantada, de 44.300.000 hectáreas, solamente queda algunos lotes por sembrar en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre todo la zona costera, que es bueno, la zona triguera por excelencia del país, y también añadió que finalizaron los trabajos de siembra tanto en el centro de la provincia de Buenos Aires como en el sudoeste y de Buenos Aires y en el sur de La Pampa. Lo que está indicando el informe es que este año se está aplicando mayor tecnología, esto es, mayor fertilización, sobre todo hay algunas ordenamientos de refertilizaciones, o sea, fertilización en segunda instancia en algunos cultivos, sobre todo en la zona de Córdoba, centro-sur de Santa Fe, sudoeste de Entre Ríos, región donde el trigo presenta un crecimiento y un desarrollo óptimo, dice el informe, por la buena oferta hídrica, obviamente, que ha habido en toda esa zona. En cuanto a la estimación de los cultivos de trigo, de cuál va a ser la superficie finalmente que se va a terminar sembrando, bueno, hay algunas diferencias. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires habla de 4.300.000 hectáreas, la Bolsa de Comercio de Rosario 4.600.000, un poquito más, y la previsión de superficie triguera más alta es la que da el Ministerio de Agroindustria, que habla entre 5.250.000 y 5.190.000 hectáreas para este cultivo. Paralelamente, el mismo informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por terminada la cosecha de soja. Según la entidad, la recolección concluyó con una producción de 56 millones de toneladas, estamos hablando de la cosecha del año, la temporada 15-16, y hay una pérdida de 4 millones respecto de los 60 millones de toneladas que se preveía cuando se comenzó la siembra de soja hace más o menos un año, un poquito más de un año. Bueno, básicamente esta pérdida de 4 millones de toneladas se debe a las inundaciones de abril pasado en el sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que le quitaron una pérdida en 1.650.000 hectáreas de sembradíos y se tradujo en 4 millones de toneladas menos de soja. Estamos hablando de que baja la soja y aumenta el trigo, ¿no? Y aumenta el maíz. ¿Que eso tiene algo que ver? Vos decís la cosecha, siembra, o sea, la siembra, ¿no? Sí. Bueno, en realidad lo que tiene que ver en esta campaña que está comenzando, recordemos que tanto la soja como el maíz se están por sembrar. Bueno, se cortó. 7:35. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Fotografía, el 19 de agosto, pero hace 177 años, En 1839 el gobierno francés liberaba la patente del daguerrotipo, el proceso fotográfico que Luis Daguerre recreó tomando como referencia el trabajo de Joseph Nifore Nipse, indiscutiblemente dos de los padres de la fotografía, con permiso del sabio Abdul Ibn al-Haytham, creador del método científico y responsable del primer diseño de una cámara oscura. En realidad, el nacimiento de la fotografía tal y como hoy la conocemos es anterior a 1839. Nicéfore Nipse tomó lo que se consideraba la primera imagen permanente en 1826. El daguerrotipo fue inventado por Nipse y Daguerre en 1837, pero el 19 de agosto de 1839 fue el día en que quedó liberada la patente por el gobierno francés para que cualquiera pudiese utilizarla, por lo que ha sido la jornada elegida por los fundadores de World Photo Day para instaurar el Día Mundial de la Fotografía. Pero no se trata de una celebración, es únicamente testimonial. Todos podemos participar. Los organizadores de este evento, que tiene repercusión mundial, nos proponen que los ayudemos a crear una galería fotográfica global, enviándoles algunas de nuestras instantáneas que en la actualidad hasta las podemos hacer con el teléfono celular. Para hacerlo, solo tenemos que registrarnos en la página web oficial de World Photo Day y subirlas, ni más ni menos. Tan solo es un gesto sencillo que nos permite compartir un pequeño fragmento de nuestra vida y nuestra forma de ver la fotografía a los demás. Pero lo realmente importante es que apoyar un evento como este puede ayudar a dar más visibilidad a la fotografía y crear afición, que es lo que se trata. Muy feliz día a todos los aficionados y profesionales de la fotografía en todo el mundo. Bellas imágenes. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. 7 de la mañana, 40 minutos, 8 grados 4 la sensación térmica. Bueno, nos recuperamos a Guido, ¿no? Estoy acá. Ah, ¿estás? Bueno, dale, seguí, por favor. Bueno, continuamos entonces. Te estaba comentando que, bueno, el tema de la mayor siembra de maíz y girasol de alguna forma hace que la próxima campaña se prevea menor cantidad de soja, se habla de entre 500 y 700 mil hectáreas menos. Eso es una buena noticia porque de alguna forma se comienza a equilibrar la rotación de los cultivos, o sea, se empieza a desbalancear un poco, un poco el desbalance que ha habido en los últimos años, donde prácticamente el 50% de la agricultura extensiva argentina estaba cubierta por la soja. El hecho de que empiecen a subir cultivos como maíz y girasol realmente es mucho mejor que la excesiva cantidad de soja que había hasta el año pasado. Esto va a ser paulatino, no va a pasar de un año para el otro, pero bueno, con esta nueva política agrícola, de alguna forma esto va a mejorar la sostenibilidad, la sustentabilidad de la agricultura en general, ¿no? Cambiando de tema, digamos que en materia ganadera y sobre todo de carnes, empresarios del sector cárnico están diciendo que la carne va a subir un 5% por el reciente acuerdo salarial que los frigoríficos han tenido con los trabajadores de la industria de la carne. Quien dice esto es el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentina, FIFRA, una entidad que agrupa a los frigoríficos de Córdoba y Santa Fe. Dijo el dirigente Urcía que la carne vacuna aumentará 5% al público en los próximos días como consecuencia de este acuerdo, que otorgó un aumento salarial del 42% interanual, y alertó que hay empresas que por ese incremento salarial, sumado a la caída del consumo y a la exportación, pueden terminar en alguna presentación de concurso preventivo. Dijo que la reapertura de la paritaria de la industria de la carne, aunque desde la jefatura de gabinete se diga otra cosa, va a culminar con un aumento salarial del 42% interanual a partir de julio último. Y también dijo que las empresas tienen que hacer frente a un incremento salarial retroactivo del orden del 27%, y por supuesto dice sin garantías de que el acuerdo llegue al término previsto, que es el 31 de marzo del año próximo. Dijo el dirigente Daniel Lucía, presidente de FIFRA, que esta situación traerá como consecuencia un incremento en el precio final de la carne de un 5%, debido a que la industria y los operadores comerciales no están en condiciones de absorber nuevos aumentos. Además, señaló en un comunicado que las tarifas de energía y de gas tuvieron aumentos considerables, también subieron el combustible y las tasas del SENASA, y remarcó que la presión impositiva en general también influye en el encarecimiento del producto, es decir, la carne. ¿Vos sabés que hubo un vuelco en Alberti? Tocó un micro de Chevalier que venía para la capital federal, esto es en la ruta 5, 200 kilómetros de la capital federal, 3 personas heridas graves, 20 heridos. Un micro de Chevalier que venía hacia la capital federal, volcó en la localidad de Alberti hace un rato. Hay 20 personas heridas, 3 muy graves, 2 de ellas están siendo operadas en este momento. Buah, qué mala noticia realmente. Sí. Y además en la ruta, no sé cómo estará por allí, la ruta 5, ¿no? Y bueno, la ruta 5 es una ruta angosta, es una ruta, no sé el estado, pero bueno, yo viajaba mucho en esa empresa y por esa zona cuando yo estudiaba en la escuela agrotécnica hace muchos años, así que bueno, conozco bien esos viajes por la ruta 5. Es una ruta con muchas curvas, es una ruta con subidas y bajadas, y bueno, como tantas rutas argentinas, es una ruta que ya no da abasto por la cantidad de camiones y tránsito. Es una ruta que, bueno, es la ruta que va hasta La Pampa, ¿no? La ruta 5 hasta Santa Rosa, realmente, como tantas rutas, está en un estado deficiente o ya superada en el tiempo. Pero bueno, habrá que ver, no sé cuál ha sido la circunstancia del accidente. No hay mayores antecedentes, pero no hay mayores informaciones, digo, pero hay antecedentes, sí, de accidentes en esas rutas por el mal estado. Ahora no sabemos qué pasó realmente. De los 20 heridos, 18 están ahí en el hospital de Alberti, y aparentemente 2 han sido trasladados a otro hospital de urgencia. Claro. Bueno, te completo la información con un par de cuestiones. Sí. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de importaciones que complican a economías regionales. El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, expresó su preocupación frente al ingreso de zanahorias y frutillas de Chile, Brasil, China y Marruecos. Dijo que esto crea un nuevo desequilibrio en la economía regional por la importación de frutillas y estas hortalizas. Recordemos que en Santa Fe, Coronda es un símbolo de una zona de frutillera muy importante. Según datos oficiales del gobierno santafesino, en lo que va de 2015, en el primer semestre en realidad, ingresaron 8.000 kilos de zanahorias, y en el primer semestre también se importaron 7 millones de kilos de frutillas, mayormente de Chile y de Brasil. También ingresa frutilla proveniente de China y de Marruecos. Así que, bueno, están bastante preocupados los santafesinos. En el caso de la frutilla, dijo Contigiani, hemos planteado en estos días de 23 toneladas de importación de 2015 pasamos a 110 o 120 en lo que va del año 2016. Y bueno, dice que están realmente preocupados y que bueno, están reclamando esto al gobierno para que tome alguna medida. Las importaciones de estos productos, dice Contigiane, que es el ministro de la Producción de Santa Fe, generan un desequilibrio que puede afectar la producción regional, y esta no es una variable más. Menor venta, mayor costo de producción e importaciones ponen el entramado industrial y las economías regionales en una situación complicada, es lo que dice el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani. Miguel. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Bueno, la semana que viene no va a estar el compañero porque ustedes saben, se va a Holanda este fin de semana. 7 de la mañana, 47 minutos en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, los teléfonos están abiertos. ¿Quién está en línea? ¿No hay nadie? Dale. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmé de esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Cuéntame, a ver, ¿qué novedades? Bueno, que ahora sí los jugadores de Primera A se pusieron firmes, si no cobran los del ascenso lo arrancan, los árbitros también, tanto la Triple A como el SADRA se pusieron firmes porque pero, dicen... Perdóname, pero los árbitros están al día, lo que... Sí, pero los árbitros dijeron, Miguel, si arranca primero van a tener trabajo los árbitros de Primera y los árbitros del ascenso no. Eso sí, claro. Claro, te escucho muy mal, Miguel, tengo muy poco retorno. Todo lo que venimos diciendo aquí, finalmente se está dando. De a poco, antes, después, pero se está dando todo lo que dijimos aquí y ahora se le complicó a Macri, a Pérez y compañía, porque se dieron cuenta, los clubes, en realidad muchos dirigentes de Primera, pero en especial los jugadores. Por ejemplo, el plantel de San Lorenzo completo está totalmente de acuerdo en no arrancar el campeonato, son colegas, si no cobran, si no les pagan, no arrancamos el campeonato, y después así se fueron sumando prácticamente todos los planteles, hasta jugadores que están en el exterior, salen con los carteles de no mantener el ascenso. Me parece que Macri, Pérez y compañía, que estaban creídos que la venían llevando muy bien y se podían llevar todo por delante, ahora se les complicó. Miguel, tiene nuevo técnico colegiales, el uruguayo Marcelo Saralegui. Después de muchas idas y venidas, el profe Aberger, que tuvo que viajar al exterior, tiene una hija con algún problema, él con algunos problemas particulares, finalmente se desvinculó, y muy rápidamente Marcelo Saralegui, que dirigió a Cerrito, a Rampla Juniors, a Uruguay, Montevideo Fútbol Club, equipos chicos de Uruguay, con 45 años, joven, rápidamente se convirtió en el nuevo técnico de colegiales. Va a estar acompañado por Fabián de Sousa, quien era el ayudante de campo de Haberger, un hombre que conoce que conoce muy bien al club, que trabaja hace mucho tiempo en la entidad de Munro, con todo el cuerpo técnico que ya estaba. Así que rápidamente colegiales consiguió técnico. Decir que Old Boys, con gol de Maxi Salas, le ganó 1-0 a la reserva de River, donde jugaron Lolo, Arzura y Larrondo. Old Boys ganó 1-0 con gol de Maxi Salas. El otro día Lolo me preguntaba el partido de la Ferrera Almagro. Ahora hay una fecha tentativa, el 24 de agosto, pero todavía no hay ni horario ni escenario, y sigue la bronca de los hinchas de la Ferrera, los socios y los dirigentes con el presidente Almagro, Julián Romeo, que parece que quiere calentar la cosa, sigue hablando muchas pavadas, estupideces y mentiras en las redes sociales. La Ferrer, que perdió 1-0 con Liniers en un amistoso ayer, los suplentes ganaron 1-0, es decir que Chacarita tiene a Matías González, delantero que llega a préstamo sin cargo de Lanús, como nuevo refuerzo, que el Pipe García quiere volver al Almirante Brown, pero no hay plata, que Mirjam, el hermano del chico que juega en Argentinos Juniors y que quebró la otra vez, Carlos Tevez, el nuevo refuerzo de Acasuso, este juega de lateral por izquierda. Defensores de Belgrano le ganó 2-0 a JJ Urquiza y empató 0-0 en el otro partido. Es decir que Rodrigo Saracho, que vino de Olimpo de Bahía Blanca, es nuevo arquero de Estudiantes de Caseros. Es decir también que Von Berger ahora sí es nuevo refuerzo de los Andes, delantero goleador de último paso por Fénix. En alguno de los las notas más importantes del fútbol del ascenso, Talleres de Escalada jugó con Huracán en el Ducó, los titulares empataron 0-0, los suplentes perdieron 2-0. Es decir que Chicago juega mañana con Flandria, por la mañana amistoso en Mataderos, Acasuso Luján con Ituzaingó. Bueno, hay una gran cantidad de partidos. Por ejemplo, Morón va a jugar con Dálmine por la tarde en Campana, partido que va a ser con público, se va a cobrar entrada. Platense visita el Ramallo a Defensores de Belgrano, también con público, y van a cobrar entrada. Ya los clubes no aguantan más y necesitan empezar sí o sí a recaudar, y ya, si la semana que viene no hay solución, ya te anticipo que clubes, jugadores de clubes de la D y de la C van a dejar de entrenar, y algunos jugadores de los clubes de la B metropolitana van a empezar a entrenar solamente 3 veces a la semana, Miguel. Bueno, ¿no empieza el fútbol entonces? Mirá, el ascenso no empieza, y hoy te puedo asegurar que el fútbol de primera A está complicado, y hoy, porque todo puede cambiar, vivimos en Argentina, pero hoy, ¿cómo está la situación? El fútbol de primera A tampoco estaría empezando. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 7:54 minutos, Diego. Hoy cumple años un querido amigo y un gran músico, Oscar Mario Basil, el Turquito, uno de los grandes fuelles de nuestro tango. 86 gloriosos años cumple hoy. Precoz bandoneonista, comenzó desde muy chico, recorrió el mundo con el tango, nació un día como hoy en 1930 y debutó como precoz bandoneonista a los 9 años de edad con la orquesta de Roberto Severindo. Pasó después por las agrupaciones de Atilio Estampone, Osmar Maderna, Héctor Varela, Francisco Canaro. Viajó con el tango por el mundo, incluso una presentación en Japón con la orquesta de Pirincho Canaro. Se enroló en la Marina como soldado conscripto y formó un quinteto con otros marineros, y actuaron en cada puerto en que recalaban, ya que los llevaron en el viaje de la fragata Sarmiento. Formó un quinteto, como dijimos, y apareció posteriormente en el cine, en las películas Otra Cosa Es con Guitarras y Al Compás de Tu Mentira. Fue director musical de Canal 7 y durante algunos años se desempeñó como primer bandoneón en la orquesta de Canal 13, en la orquesta estable de Canal 13, que dirigía el pianista Mario Sabino. En la agrupación de música nacional que dirigía el pianista, también fue director de la orquesta de tango de la Armada Nacional. A la muerte de Canaro, se hizo cargo como director del quinteto Pirincho, y en el día de su cumpleaños 86 rescatamos esta grabación con el quinteto Pirincho, donde el primer bandoneón es el Turquito Sabín, Basil, que se llama este tema Loca de Amor. Thank you. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La hora 7, bueno, 8 de la mañana, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Todo el territorio argentino, la hora 8. De acuerdo al fallo de la justicia, el gobierno anunció que las empresas de gas van a refacturar y llamarán a audiencia pública. 8 grados 4 décimas en la ciudad. Empresas pymes y tarifa social, como el fallo dejó afuera a los usuarios, a los no residenciales, las empresas, comercios y pymes y asociaciones como los clubes de barrio recibirán boletas con subas que tendrán que pagar con un 500% de aumento. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, emitió un comunicado oficial en que dijo que fue sorprendida negativamente y que las pequeñas y medianas empresas arbitrarán las medidas judiciales ante este aumento arbitrario que los deja fuera del fallo. El juez Luis Rodríguez, a raíz de una presentación legal de los diputados del macismo, hizo allanar ayer, mientras terminaba la conferencia de prensa, el ministerio de Aranguren. Juan José Aranguren daba las últimas declaraciones en el momento en que llegó la comitiva. Estaba acompañado del ministro Germán Garabano y de Marcos Peña, el jefe de gabinete, en la Casa Rosada, y allí mismo se enteró que estaban allanando sus oficinas. Los legisladores apuntaron contra el decreto 893 del año 2016, publicado en el Boletín Oficial el 26 de julio. Esa resolución determinó que la autorización de la exportación de gas natural será emitida por el Ministerio de Energía. En el caso de que sea de gas natural temporario y estén destinadas a brindar asistencia ante situaciones de vecinos en el transporte de gas natural en el mercado interno argentino. Según los diputados, detrás de ello puede que exista un negocio en el intercambio de gas natural con Chile y piden la investigación. Amado Burú va a juicio oral por el caso Chicone. El ex vicepresidente de Cristina Fernández tendrá que declarar en juicio oral. El fiscal Jorge Di Leo requirió la elevación del caso donde el ex vicepresidente fue acusado de apropiarse de la fábrica de billetes para hacer negocios con el Estado. Pudú, el viejo militante del partido del Sogaray, se quería quedar con la fábrica de billetes. Los representantes del ascenso resolvieron elevar una nota a la FIFA con duras críticas al comité. Dice que peligra el inicio de todos los campeonatos por solidaridad, incluyendo el de primera. El gobierno de Macri dejará de apelar las prisiones domiciliarias a las que son remitidos los represores con causas judiciales mayores y en estado de enfermedad. La provincia de La Pampa amenaza con ir a la corte si Mendoza avanza con Portezuelo del Viento. La vecina provincia se opone al megaproyecto hidroeléctrico porque se construirá sobre el Río Grande y afectará la dinámica del Río Colorado. el gobierno pampeano ya tomó la decisión de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un amparo si es necesario, si Mendoza continúa con su intención de avanzar en la construcción de la represa. Cuatro minutos pasaron de la hora 8. El Zaparretegui, que se clasificó campeón olímpico y que tenía otra medalla, aunque no de oro, con las mujeres, con las leonas, y que tuvo problemas con algunas de las jugadoras, había sido propuesto por Aníbal Fernández para que se hiciera cargo de las dos cuando Aníbal Fernández presidía la federación. Después de varias idas y vueltas y con la renuncia de varias leonas en protesta por la conducción de Fernández, se alejó el Quilmenios y el Chaparrategui se quedó con la conducción del equipo masculino. Ahora, Rategui saca pecho y muestra el oro. 5 minutos pasaron de la hora 8. Es crítica la situación económica de Radio Rivadavia y fracasaron 3 intentos de acuerdo con distintos operadores que querían comprarla. Según dicen, la deuda de la empresa es muy grande y una vez que se investiga el pasivo nadie se quiere hacer cargo. La Fundación La Alameda denunció que una de las fundadoras de la fundación fue amedrentada con la presencia de un personaje que le robó y además violentaron parte del garaje en una acción para que desista de las acusaciones contra OTC que hiciera Gustavo Vera y también contra Estiuso. Dicen que está metido Estiuso detrás de esta maniobra y que no van a levantar la denuncia, sino que al revés. Se encontraron con la novedad que la denuncia hecha en la comisaría 40 no había llegado a la justicia. Ocho de la mañana, 6 minutos. Cielo nublado en Buenos Aires. Deporte por Belgrano. En la Recopa Sudamericana, partido de ida en Bogotá, empate de River frente a Independiente Santa Fe de Colombia, 0-0. Los destacados en River, Poncio Maidana y el paraguayo Jorge Moreira. Revancha el jueves 21-45 en el Monumental. El ganador será ganador de la Recopa. En caso de empate con cualquier resultado, irán a una larga y si se necesita, definirán por tiros desde el punto del penal. En Independiente fueron a buscar al delantero de Sarmiento de Junín, Maximiliano Fornari. No se lo dan a préstamo, sino que debería comprar una parte del pase, 50%, alrededor en $450,000. La sorpresa es que ya antes de Independiente había llegado el pedido de Racing y de San Lorenzo, que estarían dispuestos a abonar justamente ese porcentaje. En partidos de práctica, los titulares, con 2 goles del uruguayo Cristian El Cebolla Rodríguez, le ganaron 3-0 a un equipo de reserva, y los suplentes, 2 goles del volante Domingo Blanco, 2-0 a otro equipo de la reserva del rojo. En San Lorenzo de Almagro, tantearon por el volante uruguayo Santiago Romero. Desde Uruguay lo tasaron en $2 millones para el 80%. Se desanimaron un tanto ante esa contrapropuesta. El director técnico Diego Aguirre pidió que no sea transferido el arquero Nicolás Navarro, que es pretendido por Tigre. Néstor Ortigosa inició trabajos de kinesiología para recuperarse de su lesión. El arquero, ex arquero de Racing, Sebastián Saja, se presentó o fue presentado como nuevo arquero del Gimnastic de Tarragona, equipo de la segunda división de España, que pretende justamente en esta temporada el ascenso a la primera. Otro club de España y de la categoría, el Levante, hizo oficial la contratación de otro defensor, ex Racing, Esteban Sabelhich, con contrato por 4 temporadas. Este fin de semana comienza la Superliga, claro, la de España. Van a jugar allí 32 jugadores argentinos distribuidos en 14 de los 20 equipos de primera. El que más jugadores argentinos lleva es el Sevilla, que tiene 6, Matías Craneviter, Joaquín Correa, Luciano Vieto, Gabriel Mercado, Nicolás Pareja y Franco Vázquez. De los 6 técnicos extranjeros, 4 son argentinos. Diego Pablo Simeone, que continúa en el Atlético Madrid. Jorge Sampaoli, que llegó al Sevilla. Eduardo Berizzo, que va a continuar en el Celta de Vigo. Y Mauricio Pellegrino, que dirigirá al ascendido Alavés. La fecha de la primera división va a arrancar hoy viernes. Va a jugar Málaga con Osasuna y el Deportivo La Coruña con el Eibar. Mañana el debut del campeón Barcelona recibe al Betis. Granada con Villarreal, Sevilla con Español. El domingo Sporting Gijón con Bilbao, Real Sociedad recibe al Real Madrid, Atlético Madrid con el Alavés. El lunes Celta de Vigo Leganés y Valencia con Las Palmas. En Juegos Olímpicos en Yachting clase 49, Yago Lange, Clau Lange, los hijos de Santiago Lange, que fue medalla de oro, terminaron séptimos y recibirán diploma olímpico por su actuación en la clase 49 de Yachting. En el lanzamiento de bala, el bonaerense Trenkelauken Germán Luján Lauro quedó lejos, estuvo por debajo de sus propias marcas, 19 metros 89 el lanzamiento y quedó fuera de la final. En la parte de atletismo, el jamaicano Usain Bolt sigue escribiendo la historia, ahora arrasó en los 200 metros libres con un tiempo de 19 segundos 78 centésimos y llegó a su octavo oro olímpico. Antes había ganado en Pekín, también en 2008, con 19.30 de marca, y en Londres 2012 con 19.32. Hoy va a buscar su tercer triplete consecutivo cuando integre la posta de Jamaica en los 4x100. En el medallero, Estados Unidos llegó a un total de 100, con 35 de oro, 35 de plata y 32 de bronce. El segundo es Gran Bretaña, que tiene 21 de oro con 21 de plata y 13 de bronce, un total de 55. China tiene una menos de oro, 20, 16 y 22, un total de 58. Argentina subió 8 puestos con 3 de oro y una de plata, está en el casillero 22 del medallero. Reiteramos que volcó un micro de Chevalier, que hay 20 personas heridas, 2 de ellas muy graves, que están siendo intervenidas quirúrgicamente en Alberti, a 200 kilómetros de la capital. El micro venía hacia la ciudad de Buenos Aires y es un Chevalier que venía de la zona de La Pampa hacia la capital. Más sobre la denuncia de la Alameda, la causa que inició la Alameda contra Antonio Stiuso, el espía de los servicios de inteligencia, trajo como consecuencia que el martes por la noche apretaron a la fundadora de la Alameda, Tamara Rosenberg, con el objetivo de que el legislador Gustavo Vera desista de continuar con la causa. De acuerdo al pedido de difusión que hace la Alameda, dicen que el martes por la noche en el Parque Avellaneda, Tamara fue seguida por un automóvil cuando se encontraba a 4 cuadras de su casa y casi al llegar a su vivienda cerca de la comisaría 40 de la Policía Federal, un sujeto armado le robó solo la cartera. Asimismo, y casi al mismo tiempo, desconocidos forzaron y rompieron la puerta del garaje de la Fundación La Alameda, que se encuentra en el mismo barrio y muy cerca de un domicilio del otro. Cuenta a la persona que hizo la denuncia y la afectada, Tamara. Me bajé del colectivo ayer a la noche cuando volvía de estudiar y en la calle Laguna y Primera Junta, a una cuadra de Avenida Eva Perón, vi a un hombre en aptitud rara que me hizo que cruzara de vereda. Pero 4 cuadras más adelante, justo en la esquina de Laguna y San Pedro, me esperaba el mismo hombre para apuntarme con un arma. A los gritos pedí ayuda, pero no lo intimidé. Me robó el bolso con un libro, apuntes, mi celular y documentación personal, contó Rosenberg, que después hizo la denuncia en la comisaría 40. Cuando fue con su abogado a la justicia, se enteró que la comisaría no había elevado la denuncia. ...8 de la mañana, 14 minutos... También Vera protagonizó un hecho reciente al denunciar al ex intendente Otacé, a quien lo vinculaba en Merlo con la mafia, y junto con el nuevo intendente hicieron la denuncia, y considera que detrás de esto está este uso que tenía relaciones fluidas, dice la Alameda, con Otacé en Merlo. En tanto, el fiscal Carlos Estornelli, que está atrás de la denuncia, porque el diputado de la ciudad juntó otros uniformados para la recaudación de prostíbulos, dice que el fiscal Carlos Estornelli, muy allegado al ex comisario de la Policía Federal Claudio Lucioni, quien fue denunciado por el diputado de la ciudad junto a otros uniformados por la recaudación de prostíbulos, y que luego de su salida de la fuerza terminó como su jefe de custodia del plantel de Boca, un eslabón abajo de Estornelli. Como se sabe, Estornelli también es de Boca y es hijo de un teniente coronel que administrara Radio Belgrano, Radio Argentina y Radio del Pueblo en la época del proceso militar. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. ¿Cómo sigue hoy el Juegos Olímpicos para los argentinos? Bueno, hoy tenemos fundamentalmente actividad de canoaje. Rubén Resola arranca en K1-200 desde las 9 de la mañana. En K4-500 femenino, el conjunto Garro, Rojas, Ameguino y Queresi va a hacerlo desde las 9:40 de la mañana. En K4000 masculino, Dalbo, Cáceres, Torres y Carreras, desde las 9:50. En pentatlón llega el final de la competencia para los dos argentinos. A partir de las 12 están compitiendo los que son matrimonio en la vida real, Emanuel Zapata e Irina Koklova. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Reiteramos el pronóstico para este fin de semana. Para el día sábado, ustedes van a tener una máxima de 13 grados, una mínima de 5. El domingo, mínima de 2, máxima de 14. El sábado dice que hay probabilidad de lluvias, y el domingo el cielo nublado con vientos leves del sector sur rotando al oeste. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Bueno, Humberto Rollero, Alejandro Nato, que lo propone el PRO, Julián Domínguez y Graciela Ocaña, cualquiera de estos cuatro, está sonando para que puedan ser nombrados defensores, tal cual lo exige la Corte Suprema, que nombren el defensor de la Nación, defensor público de la Nación, que no tiene desde hace tiempo porque el gobierno anterior no quería nombrar. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Hay una caída del 19% de la actividad siderúrgica en el país. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor. Héctor. Sí, hola. Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Hola. Sí, no sé. ¿Cómo me va? No, es un saludo de rutina. ¿Vos si pasamos a los temas? ¿Cómo? Es un saludo de rutina, pero, no, pero si pasamos a los temas, cómo, te digo yo. Sí. Vos me tenés que decir cómo me va. Ajá. ¿Cómo me va? Bueno, no sé, ¿como ciudadano o como...? No, ¿cómo me va de acuerdo a este tiempo y a este momento donde vos sabés que el fallo de la Corte Suprema deja afuera a las pymes, al comercio, a las industrias, favorece al 24% y al 74% lo deja colgado del pincel, o 76% lo deja colgado del pincel, así que no sé qué va a pasar, yo creo que va a haber una avalancha de reclamos judiciales, esto no ha terminado. Sí, el tema tarifa se ha ido... ¿Y van a echar mano a la deuda otra vez? Complicando tanto. Uno de los aspectos que vos señalás bien es este, el interrogante de lo que puede ser el traslado a precios, de lo que va a ser el traslado a precios vía comercio, vía sectores intermedios, no solamente a usuarios. Yo en este tema no lo sigo especialmente, pero obviamente uno no está ajeno. Acá yo veo una distorsión fundamental en el tema tarifas. Primero y principal, el gobierno erró de medio a medio cuando se largó a una política de choque en lugar de pensar en un racional ajuste gradual de tarifas. Que las tarifas estaban retrasadas, no hay ninguna objeción a eso. Pero la forma de hacerlo, la lógica era en forma gradual, no se puede hacer un impacto así salvaje a la gente sin medir las consecuencias. Esto ya es una falta de tacto técnico y político. El otro aspecto es el siguiente. Yo no veo que se hable acá mucho de cómo quedan los subsidios, porque en realidad las empresas, no los usuarios lo tienen a través, si tienen, de planes sociales, pero las empresas a lo largo de la cadena de distribución, tenían y tienen fuertes subsidios del Estado. Eso significaba que lo que no ponía el usuario, lo estaba poniendo el Estado. Que en realidad, como el Estado somos todos nosotros, lo poníamos también nosotros, nada más que en lugar de pagarlos como usuarios, lo pagábamos como contribuyentes, ¿se entiende? Es decir, el subsidio es un dinero que el Estado pone, regala, digamos así, para compensar diferencias. Entonces, las tarifas no es que no subían en absoluto. Las empresas tienen compensado el precio con subsidios del Estado, por lo cual no perdían plata. Incluso hay empresas distribuidoras que está comprobado a través de los balances que no perdieron plata. Ahí viene otra discusión, que es si lo usaban para pagar sueldos o lo usaban y no lo usaban para pagar inversiones, pero eso depende del programa de obras comprometido. Todo concesionario tiene ante el gobierno un programa comprometido de inversiones. Ahí no hay tutía, ahí hay que ir a los libros y ver qué se invirtió, qué no se invirtió y por qué. No creo que haya demasiado que discutir. Pero volviendo a esto, siempre se dijo, dice, es injusto que un contribuyente del interior, ponían el ejemplo, que sea un ciudadano de Jujuy, de cualquier provincia, pusiese dinero como contribuyente para estos subsidios que a veces eran para el sector del conurbano bonaerense, como el caso de los transportes, ¿no? Se decía, ¿por qué un contribuyente de Jujuy tiene que subsidiar los transportes de Buenos Aires? No la hago larga, lo único que digo es que acá hay una distorsión, hay que ver qué pasa a los subsidios, porque los subsidios no han bajado y no se sabe en cuánto van a bajar. No sea cosa que las empresas se queden con el aumento más los subsidios. Héctor, lo que yo quiero marcar es que, de cualquier forma, el Estado, o sea, nosotros, los argentinos, vamos a terminar socorriendo a las empresas, que es el cuento de nunca terminar, y seguramente van a tener que volver a comprar deuda, porque el festival de bonos, mirá, para que el Diario de la Nación hoy diga que está saturado de bonos, ¿te imaginas cómo debe estar el mercado de bonos argentinos? Sí, ese es otro de los temas que te quería comentar, y yo hice un trabajo bastante, digamos, respaldado, documentado. La Argentina este año, sin duda, va a batir los récords históricos de endeudamiento público. Solamente el Estado central aumentaría entre 50, 55 o 60 mil millones de dólares su deuda. Y si sumamos la deuda poco conocida de provincias, Banco Central, el resto no se sabe, municipios... Y las empresas, más, mira... Podría haber otros 50.000, es una locura lo que va... De las empresas hasta este momento, empresas que se hayan endeudado en el extranjero, hay 4.500 millones de dólares. Y sí, ya eso se empieza a reflejar en la cuenta corriente de la balanza de pagos por la salida, no solamente por la entrada de importaciones por el retraso cambiario, sino también por el giro de utilidades, dividendos, que habían estado en parte bloqueadas, y por esto que, en efecto, vos decís que ahora empieza a existir, no sabemos en qué proporción, un aumento de la deuda externa privada, que se hace al amparo de un tipo de cambio retrasado y que el día de mañana le puede traer un agujero al gobierno porque de vuelta queda pegado el gobierno por la diferencia de cambio, por el diferencial de la diferencia de cambio. Yo creo que acá hay un montón de cosas agarradas con alfileres que pueden desembocar en variantes graves. Esta de la deuda no solamente aumenta la deuda, aumentan sus servicios, o sea, los pagos de intereses que va a haber, que ya está empezando a haber, y el perfil de vencimiento, es decir, el plazo a que se coloca la deuda cada vez es más corto. Entonces, si el gobierno está colocando, inundando el mercado, o no sé, colocando en gran escala, letes, que son letras de tesorería a corto plazo, a 90 y 180 días, esto le cae, es como, sí, patear la cosa desesperadamente 3 meses, 6 meses, pero después le cae y esto le va a caer al propio gobierno, ¿no? Porque otras deudas sintomáticamente se colocan a 4 años, es decir, van a caer inmediatamente al final o al comienzo del otro gobierno. Yo, sinceramente, esto viene para mí de la descentralización ministerial. Cuando asume el gobierno, lo hemos hablado, se dicta un decreto, se subdivide el Ministerio de Economía y hay independencia porque el ministro Prat-Gay es ministro de Hacienda y Finanzas Públicas. Pero, por ejemplo, el tema tarifario lo rige otro ministerio, que es este Ministerio de Energía a cargo de Aranguren. Agroindustria es otro ministerio, producción otro. Es claro, lo que estamos viviendo son las consecuencias de la descentralización ministerial. Cuando hay crisis, el gobierno tiene que ser más centralizado que nunca, porque las decisiones se tienen que tomar y coordinar a través de una decisión justamente centralizada, fuerte. No, en este momento descentralizan. Entonces, esto para mí conlleva la sospecha de quién fija las políticas públicas. Se fijan a través de ministerios. ¿Y quién fija a través de los ministerios estas políticas? Que en definitiva son políticas de los lobbies empresariales, que son los que realmente determinan esas políticas, ¿no? Yo más allá de que se hagan con la autorización presidencial, pero ahí, es decir, el tema tarifario, el Ministerio de Energía, bien o mal, se cortó solo, ¿no? Básicamente, esto no es para exculpar el rol de Prat-Gay. Lo que ocurre es que también el presidente asumió diciendo no maten al mensajero, esto es la decisión mía. Sí, bueno, en ese sentido es coherente, el presidente asumió su responsabilidad. Por lo tanto, el fracaso rotundo de la política se achaca al presidente. Sí, no, esto vuelve al gobierno. Yo creo que se está desmitificando un poco esto de haber cubierto el funcionariado superior con CEOs, bueno, ¿no? Con directores y... De cualquier forma, esto, claro, es una psicología, porque están acostumbrados a tocar botones los gerentes, ¿no? Sí, por eso yo digo, es muy ambivalente este tema de decir, hemos puesto en la plana mayor a presidentes, de gerentes y todo. Primero y principal, el que hizo una carrera, no hablo de su capacidad profesional, que seguramente es gente de alto nivel profesional, eso no lo... Pero quien hizo una carrera en una empresa privada, todos sabemos, lo hace en función de sus dueños, de sus superiores, ¿no? Eso de sacar a una persona de la actividad privada y meterlo en el top de la decisión pública es siempre discutible. Además, cuando no cortaron su cordón umbilical. Y más porque el servicio público es eso, es un servicio público, entonces tiene que haber una contemplación social muy grande, ¿no? Y no, esto que se le ha planteado a Aranguren, que no es el único, el conflicto de interés en mayúsculo, que significa que el ministro de Energía esté tomando decisiones sobre políticas así de precios, subsidios a los precios de petróleo y otras cosas más, mientras él declaradamente es accionista de la empresa Shell. Bueno, por eso ayer hubo un allanamiento en el Ministerio de Aranguren, porque se sospecha de un negocio con Chile y se llevaron los papeles de ese tema. Así que, no sé, estamos en medio, me parece, por eso digo, de un conflicto. ¿La seguimos el lunes? Bueno, buen fin de semana. Chao. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Hoy a las 6 de la mañana, justamente hablando de las tarifas, decíamos lo siguiente. Indudablemente, el lobby del Diario de la Nación y del Diario Clarín, por lograr un objetivo en la Corte Suprema, no le salió bien, y le salió peor a Mauricio Macri y a su gabinete las decisiones de la Corte Suprema. Sin embargo, puesto así, parecería una derrota política del macrismo sin medir las consecuencias graves que ha tenido la forma en que se han manejado con las tarifas y lo que ha hecho la Corte Suprema. Porque el fallo de la Corte Suprema, tan ponderado por muchos, que dicen que ahora vive la República porque el gobierno respeta el fallo de la Corte, etcétera, etcétera, es un fallo que engloba a un sector, el residencial, o sea, la vivienda, pero que no contempla ni siquiera la mínima posibilidad de que con este tarifazo desaparezcan las pymes en la Argentina. Y Sergio Massa, que ayer decía un fallo ejemplar de la Corte Suprema, es el mismo que impulsó la ley de las pymes de protección a la pequeña y mediana empresa, y que la Corte Suprema no solamente no se explayó sobre esto, no se explayó sobre el comercio, sino que deja una franja para que a partir de hoy comiencen a judicializarse reclamos de los que no están contemplados en el fallo. Hemos dicho siempre que la decisión de la tarifa es una decisión política y que cuando se judicializa la política es porque hay un fracaso de la política. Así que por más que ayer el jefe de gabinete y el ministro de los hidrocarburos, Aranguren, hayan puesto la mejor cara para decir que van a respetar el fallo, la verdad es que ha traído inmediatas consecuencias de un tremendo daño económico, incluso el daño económico para las propias empresas del gas, que ayer mismo perdieron 1.200 millones en la caída de sus acciones a raíz del fallo de la Corte Suprema. Y mientras Aranguren terminaba de poner la cara y hablar con la prensa, el juez Rodríguez mandaba a un allanamiento en el ministerio por una denuncia de Marcos Labaña y de Graciela Camaño, dos diputados del Frente Renovador, que sobre sospechas de un negociado con Chile cosa que no quedó clara en la explicación que hizo en comisión el ministro, pidieron que inmediatamente se proceda, y el juez Luis Rodríguez mandó allanar, es decir, allanar significa llevarse los documentos, y si no se los entregan por la fuerza, en el mismo momento que Aranguren terminaba la conferencia de prensa. O sea, le sacaron los papeles y los expedientes al ministro del tema del negocio con Chile. Por lo tanto, hay un daño colateral por todas partes, por esta tremenda desprolijidad, y aunque quieran vestirse de novio, siguen bailando en el medio de la nada. Por más que se diga que este gobierno se diferencia al de Cristina porque respeta los fallos judiciales, la verdad es que estamos en un verdadero brete, porque no ha resuelto el fallo de la Corte Suprema nada más que el problema de la gente que vive, o sea, el gas residencial, y lo que sí ha logrado es que hoy mismo el gobierno, asustado por esto, fije para septiembre el llamado a audiencias para el agua y para la electricidad. Es de tal magnitud la desprolijidad que se vive en la Argentina, que lo que queremos decir que es un fallo ejemplar, es un fallo que deja un montón de grietas. Y lo que nosotros queremos decir, que es el apego a la ley, es un fracaso de la política rotundo. Entonces, no podemos de ninguna forma intentar minimizar lo que ha pasado, porque además, aunque no nos cueste de forma directa del bolsillo, va a generar nuevo endeudamiento, porque las empresas van a cobrar de una forma o de la otra. Si no pagamos en forma individual, lo va a sacar del peculio de la Reserva del Tesoro. Como Reserva del Tesoro no hay, se va a revolver a emitir deuda o se van a apretar el cinturón por otro lado. Hasta ahí, espero que me haya explicado bien y que me hayan entendido. ¿Qué dice el fallo de la Corte? El tribunal, cuando falla, dice que es de cumplimiento obligatorio el de la audiencia pública. Esto se lo habían recomendado todos los observadores, los dirigentes políticos, los jueces, los amigos que son abogados. Por lo tanto, yo quiero hacer referencia a un personaje que para mí es el responsable directo de este papelón político de Mauricio Macri, y que es un amigo y compañero de estudio del presidente, que es nada más ni nada menos que el secretario legal y técnico de la presidencia. El secretario legal y técnico de la presidencia tiene, entre otras facultades, asesorar al Poder Ejecutivo en los proyectos de ley, asesorar al Poder Ejecutivo en las decisiones jurídicas, asesorar al Poder Ejecutivo, en una palabra, para que no se equivoque judicialmente. ¿Cómo? ¿No sabía el secretario legal y técnico que es obligatorio ir a la audiencia? ¿Y quién es el secretario legal y técnico? Que la gente ni sabe. Es Pablo Concellas, un abogado que nació el 7 de junio de 1959, que tiene 57 años, y que estudió con Macri en Cardenal Newman, de donde egresó de ese colegio y mantuvo la amistad con el otro egresado, que hoy es presidente de la Argentina. Pero Pablo Concellas, para pronunciar bien su apellido, Concellas, ya ejerció como responsable legal y técnico en la ciudad de Buenos Aires durante la jefatura de Macri en la ciudad. Sin embargo, si uno se mete a averiguar un poco más, se va a encontrar con una sorpresa. Y la sorpresa es que en algún momento de su vida, este abogado fue director del ECOP Deportivo, una ropa deportiva, acusada de trabajo esclavo y explotación de talleres clandestinos textiles, donde hacía coser y trabajar con ropa de marca a extranjeros bolivianos que vivían hacinados. Era él el director del Ecode Deportivo, que trabajaba con talleres clandestinos y con mano de obra esclava. Por ese entonces, este responsable de asesorar al presidente de la República y de producir esta hecatombe por su inexperiencia, por su falta de auxilio legal, y si en todo caso le dijo al presidente eso no se puede hacer, el presidente lo hizo, bueno, estaríamos en un problema mucho más grande todavía. Pero quiero pensar que no, que el error es de Conselia, quiero pensar eso. Este Pablo Consellas, que fue acusado de los talleres clandestinos textiles cuando era director del Ecode Deportivo, también fue director de Sicomba, una de las empresas del grupo de Macri, y está denunciado en los Panama Papers, los papeles de Panamá, como el nexo entre Mossack Fonseca, el estudio jurídico, y el grupo Macri para el depósito de dinero en el exterior. Es el actual secretario legal y técnico de la Presidencia de la República Argentina, el que tiene que asesorar al presidente y decirle no se puede saltar la ley, hay que llamar a audiencia. No importa si lo hizo y el presidente no lo escuchó. Yo le estoy diciendo quién es el que tiene la máxima responsabilidad. Compañero de toda la vida, amigo, compañero de estudio, y que coincide con lo que alguna vez la familia de la primera dama también fue denunciado alguna vez, la familia Aguada, acerca de los talleres clandestinos, ¿no? Bueno, volviendo a este tema, si estamos parados frente a la responsabilidad directa del secretario legal y técnico, lo menos que se debería hacer por el daño causado es decirle, da un paso al costado. Probablemente no pase. Si estamos ante una determinación personal de Aranguren, que es otro de los tantos proyectos de ministro de Economía que tiene el gabinete de Macri, el presidente ya salió a avalarlo, dijo no maten al emisario, es decir, yo estoy de acuerdo con lo que hace Aranguren. Por lo tanto, muchachos, han cometido un gravísimo error político que no se arregla con declaraciones, porque esto tiene un costo económico grave para el país y una cuestión legal que no termina, porque a partir de hoy van a empezar las pymes y los comerciantes a presentarse en la justicia porque el fallo de la Corte no los ampara. Por lo tanto, no es tan lindo como lo están pintando en la prensa, ni tan ejemplar como Cremasa, el fallo de la Corte Suprema. Y este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que determinó que los jueces Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti, Elena Hilton de Nolasco y Juan Maqueda firmaron la sentencia solo para usuarios residenciales, porque fueron quienes llevaron adelante, digamos, las demandas contra el Estado, hace y obliga a que ahora las pymes hagan una demanda. O sea, se explayaron solamente dando lugar a los que habían hecho demanda, que eran las ONG y los reclamos individuales de las personas afectadas. Entonces, el fallo frenó los aumentos solo para los usuarios residenciales, que representan el 26% del consumo del gas. Ojo con esto, el 26% del consumo del gas natural, por red, ¿no? Por lo que la industria, los comercios tendrán que impulsar sus propias demandas si pretenden que también se anulen los aumentos para ellos. Mientras esto no pase, el 74% tiene que pagar la tarifa con recargo del 500%. Ojo con esto. De esta manera, anularon los aumentos de gas para los usuarios individuales, particulares, pero traba del desarrollo industrial y sobre todo de la pequeña empresa, a la que parece estar destinada la política de destrucción, porque se abren las importaciones y se destruye la mano de obra de la pequeña y mediana empresa. Y ahora encima la Corte Suprema mira para otro lado, le da oxígeno político al gobierno de Macri diciendo, bueno, que no paguen los vecinos, pero en todo caso el 74% que aporte con el aumento. ¿A dónde está lo ejemplar de la Corte Suprema? Y por otro lado, parecería ser que la Corte Suprema se cubrió políticamente ante los ciudadanos, entonces todos aplauden, muy bien, mandó la Corte Suprema el tarifa de eso para atrás. Sí, pero esa persona que no lo va a pagar en su casa, a lo mejor se queda sin trabajo en la pyme. ¿Se entiende? De esta manera, se anulan los aumentos de gas para los usuarios residenciales, pero deberán hacer juicio los comercios, etcétera, etcétera, y tendrán que ver los clubes, entidades sin fines de lucro y demás, si le aplican o no la tarifa social. Ahora, cuando el gobierno afirmaba que no era exigible la realización de audiencias públicas antes del dictado de las resoluciones impugnadas por tratarse de producción y comercialización, aquí hay un dato no menor y muy importante, porque ahí sí el fallo de la Corte va hacia la mismísima extracción del gas, o sea, va a los pozos, lo que va a provocar otro cimbronazo. Pero claro, como afecta nada más que al 24%, la van a llevar de taquito de alguna manera, porque no es una cifra que les complique la vida. Ahora, a ver si podemos tener en claro esto. La audiencia pública para la Corte es clave, porque está en juego el derecho de todos los usuarios a recibir parte del Estado que la información adecuada y veraz e imparcial. Yo me pregunto, ahora, cuando hagan las audiencias del gas, ¿para qué va a ser? Para tratar de justificar por qué quieren aumentar la tarifa que ahora congeló la Corte. ¿Se entiende, no? O sea, vamos a ir a las audiencias a los efectos de que se explique, se informe y se documente por qué quieren aumentar. Por lo tanto, no tiene mucho de ejemplar el fallo. Es un gravísimo error político del gobierno. Es un daño económico que no sabemos cuánto va a causar. Ya de pronto hay un daño real a los propios interesados. Miren, ayer, sin ir más lejos, las acciones de las empresas de combustible, las empresas que están metidas en este tema, o sea, la de gas, todas juntas perdieron 1.200 millones de pesos en un día. ¿Por qué? Porque se cayeron las acciones debido al fallo. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo se resuelve esto? ¿Quiénes son los que más aportan en impuestos? Por ejemplo, impuesto a la ganancia. ¿Quiénes son los que más ganan en la Argentina y aportan a impositiva, a la AFIP? ¿Sabe quiénes son los que más aportan? En el año 2015, los mayores tres aportantes fueron Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, Pan American Energy, que seguro compuesto por Bulgaroni, los chinos, los ingleses y demás, y el grupo financiero del Banco Galicia, que es el banco argentino más importante. Es decir, los mayores aportantes, con tributos, con impuestos, empresarios, son dos petroleras y un banco. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que ganan. ¿Y de dónde o de qué forma se logra que el mayor tributo de ganancia lo pague YPF, lo pague la Pan American Energy y lo pague el Grupo Financiero Galicia? porque ellos son los que más ganaron. Son las tres empresas que más aportaron al fisco nacional, en impuestos, de ganancia estoy hablando. Y si son los que más ganaron, las petroleras y los bancos, ¿me puede explicar, porque no se entiende, ¿no? ¿Me puede explicar cómo es que pierden plata? Ayer le dábamos un dato de lo que habían ganado los bancos. Hoy le estamos diciendo que entre los tres aportantes más importantes de la AFIP en ganancias hay dos petroleras y un banco. Es indudable que no le importa mucho a este gobierno y tampoco a los que se fueron, porque evidentemente esto ya viene de arrastre, pagaron el tributo del año pasado. Digo, no le importa mucho el fomento industrial, porque a nosotros nos hubiese encantado que el mayor tributo de ganancia lo pagara una industria, estaríamos en pleno y amplio desarrollo. No, el petróleo y los bancos. Entonces, estamos muy complicados, porque cuando el presidente dice el otro día en Mendoza, el país está sin energía y no sé cuánta otra cosa, no pueden seguir diciendo 8 meses después por la herencia recibida. Nadie les puso un revuelo en la cabeza para que se hagan cargo del gobierno. Quisieron ser gobierno. Y cuando uno quiere ser gobierno es porque se supone que tiene soluciones. Y si las soluciones son actuar psicológicamente como gerentes, que es evidentemente lo que ha pasado, el gerente está acostumbrado a apretar el botón y que nadie discuta. Por eso me temo que este muchacho, que es el secretario legal y técnico de la presidencia, haya sido víctima también de los timbrazos. Es decir, no, mira, lo decidimos así, lo vamos a hacer así. Por eso le preguntaron los diputados al ministro si él creía que un decreto podía estar por encima de la ley. Es indudable que cuando se dice que fue allanado el ministerio, es porque hay sospechas de cosas irregulares. Y si hay sospechas de que el ministro está haciendo cosas que no corresponden, si la justicia dice que la manera en que se hizo es desprolija y no se puede hacer así de esa forma, ¿quién es culpable de esto? Porque, ¿saben una cosa? No es gratis, ¿eh? Para nada es gratis. Entonces, si no es gratis, y si esto tiene que pagarlo alguien, de hecho, usted y yo lo pagamos. Porque las empresas no van a tener la pérdida, porque van a decir que no pueden funcionar. Van a tener que pedir el auxilio y se lo van a tener que dar. Ayer, Pampa Energía, Metrogas, Capex y Transporte de Gas del Norte en conjunto perdieron 1.200 millones de pesos en un día. Es decir, estas empresas de la energía vieron cómo se cayó su cotización en la bolsa. O sea, no es gratis nada de lo que pasa. Por lo tanto, no nos queremos sumar al coro de los que aplauden. Queremos decirle que estamos afligidos, preocupados, y que creemos que la Corte Suprema no ha abarcado la necesidad que tenía el país de una cuestión definitiva, porque solamente se ha expedido, haciendo uso de la facultad jurídica, ellos se piden sobre los que están pidiendo, y no hacen una cosa más abarcativa, y dándole un guiño de ojo al gobierno para decirle, bueno, solamente el 24 no va a pagar el aumento, el 74 lo va a tener que hacer. Prepárense porque va a haber una catarata de presentaciones a partir de hoy. No vamos bien. No estamos bien y las cosas se están haciendo mal. Cuando las cosas se hacen mal, no se consiguen buenos resultados. Y por más que ayer hayan querido poner cara de que este gobierno es democrático y acepta los fallos de la Corte, lo cierto es que nosotros hemos visto el fracaso de la política, el trabajo de Pilato de la Corte, voy a opinar solamente sobre lo que preguntan, y la industria pequeña y mediana del país que se agarre la cabeza y que busque un buen abogado. Eso sí, como ha cundido el miedo, hoy va a salir la convocatoria para septiembre de las obligatorias audiencias públicas para el agua y la electricidad. Pregunto una vez más, ¿qué van a pasar en la audiencia del gas? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a discutir? ¿Van a venir las empresas de gas a demostrar, como dice la ley, qué hicieron con el dinero? No. Eso no va a pasar. Esta misma Corte Suprema, que en sí mismo se niega porque no ha procedido a un allanamiento que marca la obligación que ellos tienen con ellos mismos y con el país, porque tendrían que haber allanado al principal contribuyente de los impuestos, que es YPF. ¿Y por qué tendrían que haberlo allanado? Porque no le han entregado el contrato de Vaca Muerta, violando una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, cosa que dijimos hace dos meses atrás que esto iba a pasar. Por lo tanto, no es ni una mejor corte esta, ni una peor corte, sino que todos somos argentinos. Y cuando nosotros éramos chicos nos criábamos, y cuando alguien se quería lavar las manos, decía, yo argentino. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rentzis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Usted nos puede llamar o escribir. De Rentzis, Ayer y Hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Fernández, Secretario General. Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Es un tema de suma importancia porque afecta especialmente a los niños menores de 10 años y su prevención requiere del esfuerzo en conjunto de toda la sociedad y de los equipos de salud. El síndrome urémico hemolítico es un cuadro extraño ocasionado por una variedad de bacteria, la Escherichia coli o 157H7 es la más frecuente y que en la mayoría de los casos ingresa al organismo a través de la ingesta de agua o alimentos inadecuadamente preparados. No se puede prevenir con vacunas, sino mediante sencillas normas de higiene aplicadas de manera constante. Fue el doctor Carlos Gianantonio, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano, que entre 1977 y 1995 realizó numerosos aportes sobre el tema y por ello el Congreso Nacional declaró el 19 de agosto, fecha de nacimiento del doctor Gianantonio, como Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Es de utilidad para la prevención de esta y otras enfermedades no alimentar a las mascotas con carne cruda y en verano evitar bañarse en natatorios que no estén habilitados, en especial las piletas de lona que son tan de moda, y además Recordar lavar siempre todos los alimentos, especialmente frutas y verduras crudas. Elaborar jugos con agua potable. Preparar en forma higiénica las mamaderas y tirar los restos de leche. Y evitar consumir productos sin rótulo o de elaboración casera de dudosa fuente. No cortar la cadena de frío de los productos y utilizar leche y lácteos pasteurizados. La mayoría de los casos detectados en la ciudad se produjeron por contaminación de la carne picada y también de las hamburguesas. En el 70% de estos, el consumo se originó en las casas, lo que lleva a poner el acento en la correcta cocción de la carne y la higiene a la hora de cocinar. Las principales herramientas de prevención es lavarse bien las manos con agua y detergente antes de cocinar y luego de manipular carne cruda. Tomemos recaudo para prevenir el síndrome urémico hemolítico, cuidemos la salud de los más chicos y de la población en general, y nuestro recuerdo al doctor Gian Antonio, que descubrió esta enfermedad que los médicos, hasta la aparición de sus investigaciones, no sabían cómo curarla. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La hora 9 en todo el territorio del país. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Martín Murúa, que es el ministro de Hacienda del gobierno de Rodríguez Larreta, tiene preparado un proyecto de blanqueo de capitales también para los porteños, que será sometido a la opinión de la legislatura para adherir al proyecto nacional del blanqueo. Tiene que presentarse en los tribunales de Comodoro Py el publicista de voto, el topo de voto, un ex integrante de la organización Montoneros exiliado en Suecia y que tuvo activa participación en la difusión del kirchnerismo, fue mencionado por José López como que le había hecho un llamado en clave alertándolo, por lo que López imaginó que estaba siendo vigilado y sacó los dólares donde los tenía escondidos para llevarlos al convento. Cielo cubierto en Buenos Aires. Es la hora 9:01. Llegaron los protagonistas del memorable encuentro contra los gigantes norteamericanos en el básquetbol, que pese a la eliminación, la generación dorada fue aplaudida y fueron muy bien recibidos en el aeropuerto internacional. El gobierno de la provincia de Buenos Aires está en contra de la boleta electrónica porque dice que lo favorece al Frente Renovador y quieren seguir con los papelitos. ...8 grados 4 décimas... la temperatura en la metrópolis. El embajador argentino en el Ecuador ponderó reiteradas veces en la prensa de aquel país la decisión rápida de la justicia para condenar a los asesinos de las mendocinas que fueron muertas en aquel país cuando estaban en gira por Ecuador. Mauricio Macri este fin de semana convocará la mesa chica para analizar la marcha del país ante la creciente preocupación por la caída de imagen de todo el gobierno. Y un fin de semana frío, una mínima de 7 grados y una máxima de 18. trenes subterráneos premetro funcionan con normalidad, aeroparque y aeropuerto también. El deporte por Belgrano. En Boca, el técnico Guillermo Barros Echelotto incluiría únicamente como titular de los nuevos a Darío Benedetto. Esto es para el lunes a las 21:10 para jugar en Formosa con Santa Marina de Tandil por 16avos de Copa Argentina. El equipo que presentaría a Boca sería con Sara, Peruzzi, Vergini, Insaurralde y Fabra, Zucchi, Pablo Pérez, Bentancur, Pavón, Tevez y Darío Benedetto. En Racing, con óptimas referencias de Armando Pérez, Ricardo Zielinski, el ex director técnico de Belgrano de Córdoba, está al frente de la lista de candidatos para hacerse cargo del equipo. Mientras tanto, hoy nuevo entrenamiento a las órdenes de Claudio Úbeda para poner a punto el equipo que el martes va a jugar por Copa Argentina frente a Olimpo de Bahía Blanca. Esto va a ser también 21:10 en Salta. Se designó como árbitro de ese partido a Fernando Echenique. La presentación del arquero Agustín Orión, que llega ahora a Racing, procedente de Boca, pasó de ayer para hoy para hacerse la presentación oficial. Se ha sorteado, se ha determinado el orden de partidos para la primera fecha del campeonato. En algún momento comenzará, en principio estaba anunciada para este viernes, para viernes, sábado, domingo y lunes. Se supone que de postergarse pasará de igual manera a la semana siguiente. Para el viernes a las 19, Sarmiento de Junín Arsenal, 21:15, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán. 5 partidos anunciados para el sábado, a las 14, Gimnasia Vélez, 16, Rosario Central, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán con Rafael. A las 18, Racing con Talleres de Córdoba y a las 20, San Lorenzo con San Martín San Juanino. Para el domingo, 2 partidos a las 14, Tigre Estudiantes, Quilmes Newell's, a las 16, Belgrano de Córdoba, Independiente, Unión de Santa Fe, Olimpo, 18 para River Banfield, a las 20, Lanús y Boca, 2 partidos para el lunes, Aldo Civi de Mar del Plata, Colón, a las 19, y Temperley, Patronato de Paraná, desde las 21:15. Continúa la Copa Sudamericana con partidos de primera fase, son las revanchas y ya quedan equipos clasificados para segunda fase. Uno es Sport Huancayo de Perú, que le ganó 1-0 a Deportes Anzoátegui de Venezuela. 2-2 en el global por el gol visitante pasó el equipo peruano. Otro que clasificó fue Sol de América de Paraguay, de visitante 1-1 con Jorge Wilstermann de Bolivia. Igual que en la ida, ganó por penales el equipo paraguayo. Zamora de Venezuela clasificó frente al Barcelona de Guayaquil. 1-1 la ida, 1-1 la vuelta. Por penales ganó el Zamora. También pasó Palestino de Chile, eliminó a Libertad de Paraguay, le ganó de visitante 3-0, 4-0 en el global. Cerro Porteño de Paraguay, que eliminó a Fénix de Uruguay, 2-0, 2-1 en el global. Junior de Colombia eliminó al Deportivo Lara de Venezuela, 2-1 como local, 5-2 en el global. La Guaira de Venezuela, que le ganó a Deportes Tolima de Colombia, 1-0, igual en el global. Y el otro fue Independiente Medellín, que de visitante le ganó a Universidad Católica de Ecuador, 1-0, ya habían empatado 1-1 en el partido de ida. Con 2-1 en el global pasó el equipo colombiano. En el fútbol europeo, Jonathan Caleri, a 2 días de haber llegado al West Ham, hizo su debut oficial en el equipo inglés, que empató de visitante en instancia de Champions 1-1 con el Astra Giurgiu de Rumania. Transferencia internacional, el mediocampista tucumano Roberto Pereira fue transferido desde la Juventus al Watford de la Premier League de Inglaterra en una suma cercana a los 16 millones de euros. River recibirá un porcentaje en concepto del llamado mecanismo de solidaridad. En el Juegos Olímpicos, el Gonzalo Telechea está en el puesto 43 en el triatlón. Luciano Tacone en el puesto 48. Se corrió en 3 etapas, 1,5 kilómetros a nado. Después 38 kilómetros y 400 metros en bicicleta. Y finalmente 10 kilómetros de marcha. En equitación, Matías Albarracín, que corre con el caballo Canavaro 9, compite a partir de las 10 en la final de saltos, concurso de saltos. Había sido séptimo en su serie, en la ronda individual. entra a la ronda de 35 finalistas, su registro es el 24º. Hoy en voleibol masculino, semifinales a las 13, Italia frente a Estados Unidos, y a las 22 el local Brasil frente a Rusia. En el hockey femenino, la final por la medalla de oro, desde las 17, Holanda frente a Gran Bretaña. El handball de varones en semifinales hoy 15:30, Francia con Alemania. También 15:30 semifinales, pero del básquet de varones, España frente a Estados Unidos. Argentinos que compiten hoy, Rubén Resola a partir de las 9 de la mañana. Ahora ya está por comenzar en la tercera serie del kayak 1 a 200 metros. Compiten también desde las 9:35 en kayak 4 femenino 500 metros, el equipo integrado por Sabrina Meguino, Alexander Queretesi, Magdalena Garro y Brenda Rojas. También desde las 9:50 compite el kayak 4 masculino, también sobre 1000 metros, con los integrantes Daniel Dalbó, Juan Ignacio Cáceres, Gonzalo Carreras y Pablo de Torres. Última instancia para el pentatlón, el masculino con Emanuel Zapata, el femenino con Irina Koklova, y también hoy desde las 13:30 el ciclismo del BMX, participan dos argentinos, Gabriela Díaz y Gonzalo Molina. Es ahora 9:10 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo está informando Ayer y Hoy. La trabajadora en casa de Michetti denunció que la vicepresidenta habitualmente manejaba bolsos con mucho dinero. Otro acontecimiento que complica a la vicepresidenta de la República. La trabajadora doméstica dijo que era habitual ver en la casa de Gabriela Michetti bolsos con mucho dinero. El juez ahora investiga estas declaraciones del personal doméstico de la vicepresidenta de la República. Se llamaba Jorge Gómez, tenía 48 años. Había sido procesado por el negocio de drogas. En el año 2002 secuestraron a un hijo suyo y acusó a la policía de este secuestro. Varios policías le habían dicho que retirara la denuncia. Gómez no lo hizo. Ayer apareció maniatado con 8 balazos después que 4 personas vestidas de policías bonaerenses se lo llevaron de su casa. En Merlo hay conmoción por este crimen. Es la hora 9:11 minutos desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Rensis. Habla Abel de La Plata. El 17 quise comunicarme con usted, no pude. Era para recordar algo que usted lo debe tener bien presente, que a fines de la década de los 60 y hasta mediados de los 70, el peronismo tenía una consigna que decía San Martín, Rosas, Perón, tercera posición. ¿Lo recuerda? Sí, sí. Bueno, con respecto a Perón, el tema de tercera posición es perfectamente entendido, porque él levanta esa bandera a partir del anuncio que hace el 9 de abril de 1949 en el primer Congreso Internacional de Mendoza, cuando presenta la comunidad organizada, que más de en una oportunidad usted lo recordó por radio. En el caso de San Martín, ¿por qué tercera posición San Martín? Sabemos que el liberalismo que cae bajo la corona inglesa después de la independencia de los españoles no lo quiere a San Martín. Ese es el motivo por el cual él tiene que morir en el exilio. San Martín muere en 1850 y el primer manifiesto comunista es de 1848. Y San Martín hace algunas declaraciones en contra de ese movimiento naciente en el año 1849-1848, en una carta, en cartas que le manda a quien había sido su compañero de gesta libertadora, el presidente peruano Ramón Castilla, que por ese entonces gobernaba Perú. En lo que se refiere a Rosas, bueno, Rosas sabemos también que el liberalismo lo echa de la Argentina y por ese motivo también tiene que morir en el exilio. En el año 1869 se realiza un congreso en Londres y posteriormente en Bruselas, donde los comunistas también se manifiestan, y él le escribe una carta o dos cartas a Josefa Gómez, que vivía en la Argentina y que había tenido alguna relación con el general Urquiza, en donde también hace manifestaciones similares a las de San Martín. Es decir, San Martín y Rosas no eran liberales y no aceptaban el comunismo. De allí viene aquello, San Martín, Rosas, Perón, tercera posición. Gracias, Renzi. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Roberto Palermo. ¿Qué tal, cómo estás? En lo sucesivo tendría que informarse bien sobre las cotizaciones de las empresas en bolsa. Edenor pasó de valer 80 centavos a 22 pesos. En este año ha caído a 11 pesos, un 100%, pero ya había ganado un 2000%. Y así sucesivamente con las empresas de Metrogas, Transportadora del Norte, han caído un 3%, lo que viste, estaba viendo ayer sus cotizaciones. Pero ¿cuánto han subido en tres años? Han subido de mil y pico a 2000. Está bien, pero yo hablo de la pérdida que se produjo en un solo día por un fallo de la Corte para demostrar que no es que no tiene implicancia todo esto, tiene mucha implicancia en todos lados. Tiene implicancia para quién, para el pueblo, pero a los que están... No, pero para todos, porque los que tienen, los que no tienen... Yo le voy a comentar... Los que quieren invertir, los que no quieren invertir... Si usted vio la película Wall Street... ¿Cómo? Wall Street... ¿La película? La película Wall Street... Sí, ¿qué pasa? Bueno, ahí se dará cuenta que aquellos empresarios que tienen información privilegiada, después de haber subido un 2000 y pico por ciento, a través del tiempo van vendiendo sus acciones. Ya sabemos que la especulación... ¿Y quién cae en esa? Cae el pequeño y mediano inversor en esa pérdida. Sí, claro. No vendamos una información así porque la gente va a creer que perdieron las empresas, mirá, pobrecito. No, perdieron nada. La gente entiende muy bien. La gente entiende muy bien que se funden las pymes con esto. Se funden las pymes y se funde el país. Claro. ¿Sí? Y nada más. Pero estas empresas no han perdido nada. Bueno. Es más, es un teatro amparado por la justicia también. Los saludo. Hola. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Miguel. ¿Quién es? Cecilia Ibas. Y como decíamos, bueno, la noticia del día es la Corte Suprema de Justicia y la decisión de frenar el tarifazo para los usuarios residenciales. Y aún, bueno, queda el resto de los servicios y el pedido de audiencias públicas. Tenemos en línea a un especialista en el tema, el contador Raúl Oloco, es ex secretario de Energía. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. ¿Qué dice, contador? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, lo primero que le quiero preguntar con relación a este fallo, que ya lo conocemos, es cómo se va a manejar, de acuerdo a su criterio, la situación, porque a partir de hoy, supongo, o el lunes a más tardar, las pymes, los comerciantes y demás, como no son abarcativos en el fallo, seguramente van a ir también a impugnar porque no les compite a ellos, y un 74%, 76% de la gente, digamos que va a tener que contribuir el gas que van recibiendo y que lo tienen que pagar con un 500% de aumento. El otro, el 24%, que son los que viven en residencia, evidentemente van a pagar la vieja tarifa. ¿Cómo le parece que se va a resolver eso? ¿Y cuánto puede implicar económicamente hablando? Se está olvidando de un pedacito de ciudadano. Aquello que no tienen gas natural por febrero. También es cierto, lo de la garrafa. Sí, esto es más complicado que ninguno. Sí. Mire, creo que la fallo de ayer tuvo alguna sorpresa, pero en general es una verdad de perogrullo, pero hay que cumplirlo sí o sí, ¿no? El hecho de que parte de los ciudadanos dejemos de pagar lo que hemos consumido no es gratis, ¿eh? O sea, en algún momento por otra vía lo vamos a pagar. Van a faltar obras de infraestructura, caminos, escuelas, que no se van a poder hacer porque el déficit fiscal que ha generado el tema tarifario va a ser cubierto por alguna otra. Yo me se temo, va a dejar de hacer algo para yo me esto, temo que ¿no? nada de eso. Yo me temo que van a emitir más deuda. Sería también malo, porque si emiten, bueno, usted sabe que una de las situaciones que más nos ha costado a los argentinos en los últimos tiempos es la inflación, ¿no? Y usted sabe pero que... volviendo a su pregunta sí, concreta... No, perdón, que lo corté. Yo digo esto porque todos los antecedentes hasta este momento es que han hecho un festival de bonos y de letras, ¿no? No, coincido con usted, o sea, pero cualquiera de las soluciones no es gratis. Sí, no, seguro. Si se deja de hacer un colegio o un camino imprescindible, lo que fuere, claro, lo que fuere. Tiene un costo para la sociedad. O sea, lo que quiero que quede claro, contador, para los que están escuchando, es que la sociedad lo paga, no lo pagan las empresas. Pero en general lo pagamos todos los usuarios en primera instancia, ¿no? Y después el país en su conjunto. Pero mire, tampoco la audiencia pública es que nos cambia la vida, que a partir del 12 de septiembre no tenemos ningún tipo de problema y demás. O sea que en última instancia lo que usted está planteando, que las pymes o los pequeños comercios, y a lo mejor van a iniciar alguna judicialmente alguna acción para tratar de resarcirse de parte de lo que le han cobrado durante estos 3 o 4 meses, pero después invariablemente van a tener que pagar, porque no hay servicio que no en el mundo que sea gratis. Usted sube un taxi y le dice cuando baja, no le voy a pagar, ¿qué le va a decir el taxista? No, mire, págueme porque de esto vivo, de esto trabajo y le brindo un servicio a usted. Ahora, en la renta general del país, cuando uno habla de servicios públicos, tiene que contemplar un aspecto social, porque no necesariamente con el servicio hay que ganar, hay que cumplir un servicio. Usted sabe que la escucho bastante. Sí. ¿Hola? Sí, subirle el retorno, por favor. Hola. ¿Usted me escucha mejor ahora? Sí, ahora sí. Bueno, lo que le decía, contador, es que como se trata de un servicios públicos, entonces en el servicio público no se trata de ganar dinero, sino de hacer justamente un servicio, aún a costo. Cuando uno tiene que hacer los números de un país, tiene que saber que en el ferrocarril no gana, tiene que saber que con el transporte lo tiene que subsidiar, tiene que saber que tiene que tomar medidas que no son simplemente sumar 2 más 2, como le puede dar a cualquier comercio, sino que a lo mejor acá el 2 más 2 da menos 3, ¿no? Entonces, frente a esa cuestión, me parece que todo el mundo era consciente que había que modificar las tarifas, pero el cimbronazo o la desprolijidad con que se hizo dejó a todo el mundo tecleando, ¿no? No coincido con esa apreciación. Creo que los subsidios es una herramienta fenomenal que tiene el gobierno, pero para aplicarla a los que menos tienen, ¿no? Y en el caso de los servicios públicos, mínimamente se tiene que cubrir el costo, y ahí es sí donde el Estado tiene que estar con todos los instrumentos a su alcance, auditando que ya sea público o privado quien presta el servicio, lo preste primero a un precio razonable, segundo conveniente, y tercero de máxima calidad, porque lo que hemos tenido gratis hasta ahora, que nos ha costado el CEPO importar en un solo año, lo tomo por referencia porque eso está consolidado a la cifra, el año 2015 15.500 millones de dólares para proveernos de combustible, Y bueno, eso no es, tiene patas cortas. Yo creo que a la larga o a la corta terminamos en situaciones sin luz, con escasez de gas, habiendo perdido el autoabastecimiento energético del país. Bueno, todo lo que ya sabemos. Sí. Ahora, ¿cómo cree usted que esto se puede resolver? Primero acatando totalmente el fallo, como creo que lo hizo el gobierno, rápidamente aplicar estos días para hacer algunas tareas pendientes que me parece que nos van a esclarecer a todos los usuarios del país. Por ejemplo, algo que yo vengo pidiendo, y es como predicar en el desierto, es qué tarifa paga el país. O sea, en este caso del gas, ahora va a haber audiencia pública. Tengo entendido que en el barrio de La Boca, perfecto. O sea, ¿cuánto va a pagar la Patagonia? Y si va a pagar menos que un cordobés, ¿por qué el cordobés le tiene que financiar eso a una provincia patagónica? O sea, y todo ese tipo de cosas, ¿cuánto van a pagar ustedes en el Gran Buenos Aires? Todo ese tipo de cosas creo que se tiene que poner sobre la mesa, porque si no hay un país federal en todos los niveles y sobre todo en materia energética, va a ser muy difícil que salgamos del pozo. Pero usted fíjese que cuando se habla de que el aumento rige, y es un aumento desparejo, porque como de hecho se paga menos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires que en el resto de las provincias, cuando usted le cobra el 400 o el 500% de aumento a cualquiera y a todos iguales, el cordobés o el de la Patagonia paga mucho más. Pero creo que este tipo de cosas son poquitos días, porque bueno, de septiembre está... Usted lo que está pidiendo es que prolijen la cosa. Yo coincido con usted, pero lo que pasa es que es un deseo. Mire, hay que prolijar la cosa, y otra cosa que creo que es fundamental, no solamente prolijar, porque puede haber cambios a lo mejor en las categorías.